Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, dedicado a explorar las músicas maravillosas del mundo, músicas con inspiración popular. Hemos comenzado esta vez en Macedonia con la música de este clarinetista y su grupo. Él es Jambo Agushev y escuchamos a la Jambo Agushevi Orchestra. Es una formación que nos demuestra el poderío de los metales balcánicos, como tantas otras que hemos escuchado, con gran maestría. Y es un disco que se titulará Brass Like It Hot, algo así como a los metales les gusta caliente. Saldrá publicado el 30 de septiembre de este año 2016 por el sello Arc Music. Ya lo empezamos a escuchar aquí en Mundofonías con esta pieza, Jambova Pletenka. La pletenka parece ser una trenza y también un tipo de danza, en este caso la de Jambo, Jambo Agushev. Otro disco que se publicará próximamente, concretamente el día 30 de septiembre en Europa y el 26 de agosto en Estados Unidos, es Life Wires, el nuevo disco del grupo húngaro Sondorgo, del que empezamos a escuchar un adelanto, el corte Sigansika. Oh, Oíamos a Sondorgo con Siganchica. Este tema incluido en el futuro disco Live Wires, un disco grabado en directo en muy diversas localizaciones a lo largo de 5 años. Años en los que el grupo ha tocado sin parar en festivales de todo tipo y festivales que son referencia en Europa, como el Festival de Roskilde, el Siget y un montón más. Así que producto de este trabajo en vivo es también este disco Live Wires, que como decíamos se editará en Europa el 30 de septiembre. La misma fecha que el disco de Jambu Agusevice Orquestra, y precisamente hemos escogido uno de los temas de Sondorgo que va más en esa onda de fanfare del este de Europa. Como comentaba Araceli, pues ellos practican diversos tipos de música y son precisamente especialistas en otros sonidos también, los de la tamburitza, que es un laúd habitual en diversos países de Europa Central y Oriental y que ellos manejan con gran maestría. En esa otra onda volvemos a escuchar a Sondorgo con esta pieza titulada Jova, también incluida en lo que será su nuevo disco Live Wires. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y de Europa del Este hemos ido más al este todavía, hasta Japón. Esta música es posible que os haya activado porque es música usada históricamente para preparar a los soldados para la batalla. Música de los tambores Taiko. Es una recopilación llamada Discover Japanese Taiko del sello británico Arc Music, que se abría con este corte, Bayashi, interpretado por Tomoe Ryu Yutakadaiko. Y seguimos con más avances discográficos. Otro disco también que saldrá publicado en esa misma fecha, como todos los demás que hemos escuchado. También por el sello Arc Music, como casi todos los demás. El disco de Sondorgo saldrá por el sello World Music Network. Y en este caso nos acerca composiciones clásicas y contemporáneas de música china a cargo de Mei Han y Red Chamber. Mei Han es una artista china, intérprete de Zhen, también llamado Guzheng, Guzheng, tal y como se escribe con Z y H, un instrumento emparentado, por ejemplo, con el koto japonés, quizá más conocido. Pues bien, Mei Han es una maestra de este instrumento y también es una de las impulsoras de este grupo Red Chamber, Cámara Roja, que ya escuchamos en algunas ocasiones aquí en Mundofonías, que está instalado en Canadá, compuesto por grandes músicos chinos que se han trasladado a ese país. Así que el nuevo disco de Mei Han y Red Chamber se titula así, Classical and Contemporary Chinese Music. Escuchamos una de las piezas que formarán parte del mismo, Peng Baban. Thank you. Thank you. Escuchábamos esta pieza, Peng Baban, una de las que formarán parte de ese disco Classical and Contemporary Chinese Music, música china clásica y contemporánea a cargo de Mei Han y el grupo Red Chamber. Mei Han, como decíamos, toca el zhen, una cítara tradicional, como decíamos, similar al koto japonés. Y en esta pieza también aparecían otros tres instrumentos de cuerda, tres laúdes bien distintos en su forma y en su sonido, habituales en la música de China, como son el pipa, el shanxian y el daruan. Seguimos en Mundofonías y continuamos con música que llega desde Asia, con otro disco que también se va a lanzar el día 30 de septiembre. Es Discover Sufi Music, dedicado a la música de esa escuela filosófica y mística, el sufismo. Y una de las principales manifestaciones musicales del sufismo es la música qawwali. Y dentro de esta música, el más famoso intérprete ha sido Nusrat Fateh Ali Khan. De él se incluye un corte llamado Canción de Amor en estilo de la raga Bilawal. Las ragas son esquemas melódicos y rítmicos habituales en la música india. Y aquí Nusrat Fateh Ali Khan interpreta cuatro qawwalis con textos en hindi antiguo, en hindi actual y también en farsi o persa. खुसरो दरिया प्रेम का खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी वाकी धार जो उबरा सो डूब गया जो डूबा सो पार जो उबरा जो डूब गया जो सो पार खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग मैं तो पिया से नैना लगाया भी दे मैं तो पिया से Yeah. गडनारी गंवारी कहे सो करे गडनारी गंवारी कहे सो करे मैं तो पिया से नैना लगाई दे मैं तो पिया से नैना लगाई दे मैं तो पिया से नैना लगा अब जो होगा सो देखेंगे मैं तो पिया से नैना लगा क्या डर मोह प्रीत करी काम चोरी करी रे मैं तो पिया से नैना लगाई रे मैं तो पिया से मैं तो पिया से नैना लगाई रे गबदन गद पमा गद पमा गद पमा गद पमा गद मैं तो पिया से नैना लगाई सोनी सूरतिया मोहनी मूरतिया सोनी सूरतिया मोहनी मूरतिया सोनी सूरतिया मोहनी मूरतिया सोनी सूरतिया मोहनी मूरतिया मैं तो हृदय के बीच समाई दे मैं तो खुसरो निजाम के बल बल जइया खुसरो निजाम के बल बल जइया खुसरो निजाम के बल बल जइया खुसरो निजाम के बल बल जइया खुसरो निजाम के बल बल जइया मैं तो बिन मोल चेरी कहाँ आई रे मैं तो बिन मोल छब बना के जो मैं पी के पास गई छब देखी जब पिया की मोह अपनी भूल गई छाप तिलक सब छीन रे छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के छाप सेना लड़ाई के साफ तिलक सब जी रे छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिलाई के बात अगम कह दी रे मुझे नैना मिलाई के का मधुआ पिलाई के प्रेम पटी का मधुआ पिलाई के मतवारी कर दी मेरे मुझे नैना पिलाई के gori gori baina hari hari churiya gori gori baina hari hari churiya gori gori baina hari hari churiya baina pakare hare li nire mose na बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं बल बल जाऊं बल बल जाऊं जी ए बल बल जाऊं बल बल जाऊंगा तोरे रंग रजवा अपनी सी रंग दी नीर मुझे नैना मिलाई के खुसरो निजाम से बात जो लागी खुसरो निजाम से बात जो लागी खुसरो निजाम से बात जो लागी सुहागन की नीर मुझे नैना मिलाई के मुहे सुहागन की नीर मुझे नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के Oíamos a Nusrat Fateh Ali Khan, el hasta ahora principal intérprete de música qawwali dentro de este disco recopilatorio Discover Sufi Music, un disco que lanzará el sello Arc Music el 30 de septiembre. Y de ese territorio cultural que comparten India y Pakistán, no hay que olvidar que son dos países actualmente, pero que anteriormente estaban unidos en la Gran India antes de que se produjera esa división, si no recuerdo mal, en 1947. Pues de allí también nos llegan los cantos de Razia Aziz, con canciones gagual, con trasfondo más poético, también kalams, con un trasfondo más místico, y canciones populares del norte de la India y de Pakistán, que es lo que nos trae esta artista, también del mismo disco, de esta recopilación titulada Discover Sufi Music. Todos los discos que han sonado en esta edición de Mundofonías, que estamos realizando a mediados del mes de agosto del 2016, saldrán publicados dentro de un mes y medio, el 30 de septiembre, concretamente en la misma fecha. Ha sido una casualidad no buscada, pero curiosa también. Os vamos a dejar con la música de esta artista, como decíamos, Razia Aziz, para cerrar esta edición de Mundofonías. Mundofonías, como sabéis, es el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de esas 42 emisoras a lo largo y ancho del planeta, con el que podéis contactar a través de su correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos encontráis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, tenéis nuestra página web mundofonias.com a vuestra disposición, con todos los programas que los podéis escuchar cuantas veces queráis, y donde obtener también información sobre los nombres de los artistas, títulos de canciones, discos y todo lo que queráis. Así que nos vamos a despedir, como decíamos, con más música sufí, la música de Razia Aziz, hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. ¡Salud! Mate de Kurban, ve, ve, ve. छू